principal, principal está de duelo. Y mira, principal, principal está de duelo. Y mira, ha muerto un gran personaje. Y mira, ya está con Dios en el cielo. Y mira, vámonos, vámonos pa' principal. Ya está. Tomar y pasarme a mí, yo por eso no me enojo más que mirarse de un juego, porque Dios lo echó a ciño. Ah, está.